FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación con Mónica Mexicano, ella es de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Nos comunicamos con vos para que nos cuentes un poco de qué se trata esta movilización de hoy y cómo convocamos a los oyentes. Sí, bueno, gracias por el espacio. Mira, somos Asamblea de Mexicanos en Argentina, nos hemos venido movilizando desde hace 2 meses, desde que pasó la tragedia de Ayotzinapa, los 43 chicos detenidos desaparecidos. Uh-huh. Hemos estado en repetidas ocasiones en la embajada y también en el obelisco haciendo, bueno, actos de difusión, ¿no? Y también de presencia de aparición con vida y de castigo a los culpables. En ese día, que hoy es el segundo informe del gobierno de Peña Nieto, vamos a marchar con varias organizaciones sociales y de derechos humanos hacia la Cancillería Argentina para pedirle al gobierno argentino que se pronuncie, que rompa el silencio respecto a las graves violaciones a derechos humanos que está cometiendo el gobierno mexicano contra la gente. Uh-huh. Bueno, como decías, hoy se cumplen 2 años del gobierno de Peña Nieto. ¿Hay alguna declaración desde el gobierno que se haya hecho a partir de todos estos hechos que se fueron evidenciando en los últimos meses dentro de México, a partir de también la desaparición de los 43 normalistas? Bueno, la verdad es que la respuesta del Estado mexicano ha sido muy pobre, ¿no? Muy limitada. Esto, lo que pasó en Ayotzinapa es a todas luces un crimen de Estado, solamente porque los que se llevaron a los estudiantes son policías municipales y porque está probado que está implicado el gobernador de Guerrero y el presidente municipal de Iguala, sino porque también hubo presencia militar en la zona la noche de los hechos del 26 de septiembre, además de que tratándose de un caso de desaparición forzada, el Estado mexicano debió de haber atraído inmediatamente el caso para su investigación y no lo hizo. Es por eso que se denuncia así como un crimen de Estado, y bueno, la respuesta que el gobierno mexicano ha tenido, como comentaba, es limitada, no ha dado una respuesta contundente. Las líneas de investigación son cortas, se les busca a los estudiantes en fosas clandestinas en lugar de buscárselos vivos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la atención que se le dio a los padres de familia, el presidente se entrevistó un mes después de los hechos, ¿no? Cuando, bueno, era evidente que ante la crisis que se estaba desatando el país debió de haberlo hecho desde el principio. Entonces, esto es muestra de la nula capacidad del Estado y, bueno, también de la complicidad que tiene, ¿no?, en los diferentes niveles. Uh-huh. Bueno, Mónica, desde el gobierno de Argentina, en cualquiera de sus niveles, ¿han recibido algún mensaje, han recibido algún eco de apoyo? Hasta ahora no hemos tenido ningún pronunciamiento oficial al respecto. Uh-huh. Bueno, personas que se han manifestado, gente de organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, civiles, pero por parte del gobierno argentino no. Y bueno, es justamente lo que hoy intentamos, ¿no? México y Argentina tienen muchos tratados políticos y económicos, y bueno, consideramos que deben estar replanteados, dado que se está violando derechos humanos fundamentales, hay ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y, bueno, desapariciones forzadas. Uh-huh. Perfecto. Bueno, entonces, recordemos la convocatoria para hoy. Vamos a marchar ahora a 1:30, de hecho ya estamos estando en Cancillería. Estamos en el obelisco justo ahora, estamos ya empezando está llegando más gente. Uh-huh. Vamos a salir a aproximadamente 10, 15 minutos y estaremos en Cancillería aproximadamente 2:30, 3 de la tarde. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, Mónica, te agradecemos mucho esta comunicación, nuestra solidaridad desde acá, desde FM Che Barracas, para con el pueblo mexicano. Muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Mónica Mexicano de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, convocando a esta movilización que se está realizando ahora desde el obelisco hasta la Cancillería Argentina para entregar un documento para que el gobierno argentino se pronuncie en relación a los hechos en México. Todo esto a cumplirse 2 años hoy del gobierno de Peña Nieto en México. ¡Buen estado, güey! Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñaimeo Ñondivepa. Che Barracas. Revolución en el aire.